Hola, hola, hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Bore y este es un nuevo vídeo del canal de Bore MV. Y sí, es una gorra y genuina de los Caps. Me la trajo mi amigo Miguel en su viaje a Estados Unidos. Vamos allá. ¿Y por qué la gorra? Porque estamos de celebración. Pedro Acosta, que es ese personaje que nos ha tenido mareados durante todo el año y con un poco de miedo a final de temporada y todo esto, pero fijaos, ha vencido la carrera, ha convencido, ha luchado y como dice él, porque es un tipo muy del pueblo, muy llano, dice, he venido a pasármelo bien 45 minutos, a coger un premio y me voy a casa. Pues sale, Pedro. Pues a pasarlo bien. Me imagino que la celebración con los amigos tiene que ser apoteósica. Se lo merece y desde luego ha hecho un temporada en absoluto. Y sobre todo lo que queda. Lo que queda es que es un piloto diferente. Un piloto que no tiene nada que ver con el resto. Bien, es cierto que Denis Foggia se lo ha puesto muy difícil hasta el final. Pero bueno, la caída, y además por su propio compañero de equipo, la caída que ha tenido, pues ya ha dado totalmente el título a Pedro, que podrá celebrarlo aquí, en la Terreta, en Valencia, en el Ricardo Tormo, con todo merecimiento y con todos los honores. Muy bien por Pedro, y ha sido un digno, muy, muy digno campeón, y desde luego nos ha sorprendido a todos, y va a ser un piloto que va a dar mucho que hablar, estoy convencido de ello. Para bien, para mal, o para lo que sea, pero va a dar que hablar. Bien, en Moto2, la cuestión, esta vez analizo un poquito las tres carreras, pero bueno, de una manera un poquito por encima. Y es que en Moto2 prácticamente se han escapado todas las posibilidades de Raúl Fernández de obtener el título debido a la victoria de Remy Gardner, compañero de escudería, de KTM. Y bueno, pues también va a ser un digno campeón si es que consigue el título. No lo es matemáticamente. En Valencia creo que son 2-3 puntos, ahora mismo lo tendría que mirar, pero bueno, son 2-3 puntos lo que hay de diferencia y bueno, pues prácticamente con que termine entre los 15 primeros, si no gana Raúl, va a ser suficiente, así que nada, prácticamente el título está hecho. Pero bueno, cuidado, que hasta que no baja la bandera de cuadros no se sabe, ¿eh? Y bueno, ya pasamos a MotoGP. En MotoGP, si hay algo que me gustaría destacar, hay muchas cosas que destacar. No ha sido una carrera tan aburrida, por lo menos, aunque no haya sido un portento, pero sí que ha tenido muchas cosas importantes, muchas, muchas cosas importantes. Me gustaría, antes de nada, destacar, porque me tiene enamorado el circuito Portimao. Es un circuito tan diferente y es un circuito que ocurre en algunos como Donington, como Laguna Seca, que es omnipresente. En todas y cada una de las escenas, de las acciones de los pilotos, el circuito también es protagonista. Sus bajadas con curva en apoyo, aguantando una marcha para poder ver detrás de una curva ciega un cambio de rasante, pero cambio de rasante de verdad, ¿eh? No sé, es una pista que en lo personal me tiene completamente loco. Me tiene completamente loco. Es en todas las carreras, tanto en Superbike como en MotoGP, es un circuito que marca diferencias, que es un circuito en el que aún te la puedes jugar para ganar tiempo y posiciones. Me encanta, es una pista que me encanta. Y es un circuito, pues bueno, seguro, ancho, con buenas escapatorias. O sea, que una cosa no está reñida con la otra. No es un circuito muy antiguo, ¿eh? Es de esta nueva generación de circuitos. No sé si diseñado por Germán Tilke, que ha diseñado los principales circuitos modernos, ultra fríos, ultra anchos, con el público muy alejado de la pista. No sé, no sé, pero desde luego tiene algo. Y bien, como tiene algo, Ducati, que ha obtenido el título de marcas, título de constructores, con Pecco Bagnaia, que se ha establecido como, bueno, ya definitivamente como segundo en el campeonato. ¿Qué fin de temporada está haciendo Francesco Bagnaia? Es verdaderamente espectacular, y desde luego si mantiene este nivel la temporada que viene, y esta moto es igual de buena el año que viene, va a ser un piloto de los claros, claros candidatos, además de partida, quiero decir. Vamos, sin ninguna duda. Además, teniendo en cuenta una cosa, que es que en Ducati sí que se pueden hacer órdenes de equipo, cosa que en otras marcas no, porque al final se están convirtiendo en marcas de un solo piloto. Fijaos el caso de Yamaha. Yamaha, por ejemplo, aunque luego volveremos a Ducati, pero en Yamaha solo Fabio Quartararo ha destacado en esta carrera y los demás han estado completamente hundidos. O sea, no sé Yamaha a qué juega. Se vio claramente que solo el talento monstruoso de Jorge Lorenzo pudo pelear con el único piloto al que quería Yamaha, que era Valentino Rossi. Pero claro, talentos como Jorge Lorenzo no salen en todos los sitios. Un pentacampeón del mundo no sale en todos los sitios. Entonces, no sé, bien, si se la juegan a un solo piloto, si ese solo piloto falla, estarán hundidos en el barro. Pero, bueno, es una cuestión que solo les atañe a ello, es una cuestión deportiva. Tanto Honda como Yamaha como Ducati, yo creo que todas las marcas, por lo menos estas tres marcas, han demostrado una planificación deportiva desastrosa. Así que veremos. Volviendo a Ducati, claros dominadores, gana Francesco Bagnaia, segundo Joan Mir, que jugando, fijaos que está arriba en la clasificación. Es difícil que pase de la tercera posición. Es difícil, no, es imposible, matemáticamente es imposible, pero tercero del campeonato, Joan Mir, y parecía que estaba haciendo una temporada regular, que había fracasado en su objetivo de destacar después de vencer el título. Tercero del campeonato, O sea, mucho cuidadito, porque al final la temporada de Joan Mir, con una moto que no ha dado de sí todo lo que debería después de obtener un título, con cambios drásticos, con David Ebrivio que salió del equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, nadie pensaba que Joan iba a hacer una posición de este tipo. Y eso habla muy bien de Joan Mir, porque destaco lo que destaqué el año pasado. Es un piloto muy inteligente, que siempre suma, siempre que se puede, evidentemente, pero siempre suma. Es su máxima, su objetivo, y eso trae muy buenos resultados de cara a una buena clasificación o a la obtención de un título, quién sabe. Igual al año que viene Suzuki hace una moto fantástica y Joan lo tenemos cada vez más arriba. Podría ser. En todo caso, Ducati, primero Bagnaia, segundo Mir, tercero Miller, cuarto ha sido Alex Márquez, que por los pelos y por una bandera roja que ha estado ocasionada, lo digo entre paréntesis, ahora mismo desconozco si han habido daños físicos muy importantes Iker Lecuonas, y bueno, incluso ha habido una investigación al respecto. Pete Bader no estaba nada contento en el box. Bueno, ha sido una maniobra un tanto precipitada probablemente, pero bueno, oye, pues ha sido lo que ha ocurrido y ya está. Tampoco lo pondría como algo temerario, precisamente. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Fabio Quartararo se ha ido al suelo, ¿vale? Independientemente, Johan Zarco también en posiciones destacadas. Las Ducati están a un nivelazo espectacular. Solo les falta tener un líder, que yo creo que el año que viene claramente lo tienen. Además, un piloto jovencísimo y que yo creo que es una apuesta muy buena. Muy buena la que va a hacer Ducati con Pecco Bagnaia. Muy buena, buenísima. Nadie daba mucho por ello, pero se ha convertido en líder del equipo. Además, con Miller fuera de Ducati, quiero decir, va a ser algo interesante de tener un líder en el equipo. Va a ser muy interesante en el equipo y en la marca en general, en todos los equipos. Hay tropecientas Ducati en la parrilla. Bien, en cuanto a Fabio Quartararo, única Yamaha que ha destacado algo, no parecía que fuera a ser un circuito muy propicio, pero lo cierto es que se ha ido al suelo, ha perdido la rueda delantera, se ha ido al suelo en una zona de apoyo que, bueno, pues en la que hay que calibrar muy bien grado de inclinación, gas. Según comentaba Miller, hay que apoyarse un poquito en los frenos para evitar que la potencia te haga, porque vas muy en el filo de la navaja, vas muy en el límite, en el límite del neumático. Ese límite lo ha sobrepasado Fabio, claramente, se le ha ido de delante, se ha ido al suelo, en el momento justo que soltaba frenos, ahí ha debido de haber una falta de apoyo que, pum, ha dado en una zona de mucho apoyo, pues nada, ha dado con sus huesos en el suelo. Afortunadamente sin consecuencias y, bueno, vamos. Pero fijaos si hubiera estado más apretado el campeonato, Es que las carreras son así. Siempre han sido así y siempre serán así. He hecho un momento de corte porque me ha parecido. Antes he dicho que Iker Lecuona ha tirado a Miguel Oliveira. No. Se llevó por delante a los dos hermanos Espargaró, Y Aleix es el que ha tenido un... parece ser que ha salido peor parado, pero bueno, bien, vamos a ver cómo está la cosa. No sé si Aleix o Paul, la verdad, no lo tengo claro. Pero bueno, el caso es que no ha tirado a Miguel Oliveira, ha tirado a los dos hermanos Espargaró en una maniobra muy, muy arriesgada, ¿de acuerdo? Bien, que quede claro porque antes se me ha ido un poco la cabeza. Es dado mi habitual guión denso, que es este que podéis ver. Bien, continuamos. En el caso de Maverick Viñales sí que ha marcado unos tiempos de cabeza de carrera en las últimas vueltas, como viene siendo habitual en las poquísimas carreras que ha disputado con Aprilia, y que por otra parte tiene que ser normal, quiero decir, no es algo que se escape de lo que podría considerarse lógico con un piloto que ha disputado tan pocas carreras con esa moto, ¿de acuerdo? En todo caso, hay una cosa muy importante, es que al año que viene tendrá privilegios, podrá hacer una rotación con más motores, etcétera, etcétera, con lo que creo que va a ser bueno. Todo parece indicar que la moto tiene un comportamiento muy diferente con el depósito lleno a cuando va con el depósito vacío. Entonces eso es lo que tienen que mejorar, incluso se ha comentado de variar la ubicación del contenido del depósito. Recordemos que no todo lo que se ve es depósito, ¿vale? Es una simple carcasa que esconde un depósito que tiene una forma muy intrincada. Entonces probablemente se esté valorando, y de hecho se insiste en la prensa italiana, de situarlo más cerca aún. Vamos a ver cómo se lo pueden hacer. Es complicado porque es un motor en V, entonces hay muy poquito espacio entre cilindros, pero la forma de ubicar el depósito más localizado en el centro de gravedad de la moto, ¿de acuerdo? Sin evitando el que haya demasiadas transferencias de peso en las frenadas, en los cambios de carga, en las frenadas sobre todo, frenadas y aceleración. O sea, estamos hablando de distribución de pesos en el plano longitudinal, ¿de acuerdo? Esa es la historia. Hay motos en las que les favorece, pero en este caso parece que perjudica bastante. Evidentemente es un problema que sería extensivo a todas las motos bicilíndricas en V, longitudinal a la marcha, pero en este caso a Aprilia le ha afectado más. También han destacado que, bueno, tienen claros que hay unos problemas y que tienen claro cuáles son. Bueno, pues vamos a ver. Desde luego, un fichaje como el de Maverick Viñales es para lucirse. Yo creo que al año que viene Maverick tendrá actuaciones destacadas, o como poco como las que tiene Aleix Espargaró, que está haciendo una muy buena temporada. Bien, por lo demás, no sé qué otras cosas podríamos discutir. En cuanto a Honda, también ha naufragado. Por cierto, se ha comentado bastante que quizá la caída de Mark haya sido más grave de lo que ha trascendido, que esa conmoción cerebral no ha sido leve, sino que podría haber sido más grave, incluso que podría haberse afectado el brazo. No lo sé. Yo no estoy en condiciones de afirmar ni de desmentir nada, evidentísimamente, solo soy un aficionado. Pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que trasciende de esa caída, y bueno, pues esperemos que haya sido algo muy leve y que, o al menos que no tenga consecuencias graves, ¿de acuerdo? Os recuerdo que no ha participado Mark por culpa de una caída que le ocasionó, según el comunicado oficial, una conmoción cerebral leve, pero que han considerado oportuno, dado que no se juega nada en el campeonato y que no hay nada que probar en carrera ni nada de esto, que han considerado oportuno que no participe, cosa que me parece lógica, me parece bien, me parece una buena opción. De todas formas, ya no ha habido ninguna otra Honda delante, además de la de Àlex Márquez, de su hermano, que ha hecho una gran carrera, ha hecho una muy buena carrera. No sé, son resultados muy, muy dispares, son resultados muy, muy alejados. Bien, el próximo Gran Premio, aquí, en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo, en la localidad de Cheste. El circuito es Ricardo Tormo, no es el circuito de Cheste, es el circuito Ricardo Tormo. Y donde, bueno, pues veremos las celebraciones. Solo nos queda por ver el título de Moto2, a ver por quién se decide. Todo parece indicar que va a ser Rémy Gardner, beneficiado, pero bueno, si fuera Raúl Fernández tendríamos un doblete en el campeonato, cosa que no estaría nada mal, pero bueno, vamos a verlo. Desde luego va a ser un día bonito para homenajear a Pedro Acosta. Por cierto, que sus compatriotas murcianos no están muy lejos de Valencia y yo me imagino que puede haber una verdadera avalancha. Vamos a ver con el tema de restricciones de COVID y todo esto, que la cosa sea bastante comedida y que, bueno, no tengamos que lamentar cosas, ¿de acuerdo? Me refiero por la afluencia de gente, no por la afluencia de murcianos, que tengo muy buenos amigos en Murcia y son muy buena gente. Así que, nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en otra ocasión. Chao.